Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Lilian Saba inició sus estudios musicales en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, lugar donde vivió su infancia y su adolescencia. Perfeccionó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y en la Escuela Nacional de Danzas. Posteriormente estudió armonía y composición con el maestro Manolo Juárez. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Camino Abierto, que la pianista argentina Lilian Saba lanzó en el año 1997. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Camino Abierto, que la pianista argentina Lilian Saba lanzó en el año 1997. Mm. en un viví toda mi infancia y adolescencia en un pueblo que se llama Benito Juárez, bueno, hacia el sur, ¿no es cierto? Hacia el sur de la provincia. Y bueno, en ese momento yo nací en la década del 60, donde el folclore, la música nuestra, así de origen folclórico, tenía mucho, así, mucha difusión. Entonces, qué sé yo, por ahí era más fácil que hoy escuchar en las radios, solo a tocar y a cantar, porque era lo que se difundía en ese momento. Después había peñas. Yo me acuerdo que cuando era chica también vivía en la esquina de mi casa, había una peña que se llamaba El Sombrerito, y allí todos los fines de semana o dos veces por mes, por lo menos, siempre iban números de folclore, gente que tocaba. También había tango, a veces, pero era más que con respecto a los ritmos del interior del país. Y bueno, ahí de chica pude escuchar a Eduardo Falú, por ejemplo, bueno, Jaime Torres, Ariel Ramírez, Eduardo Lagos, Horacio Salgán. Siempre iba gente muy distinguida, de muy buen nivel, a tocar a los pueblos, porque digamos, como ya tenía más difusión, también tenía más circulación y más contratos en el interior, ¿no? Asimismo, en pueblos tan chiquitos como Juárez, que tendrá hoy en día 20,000+ habitantes. Quizá en ese momento era mucho más fácil también que los artistas visitaran los pueblos tocando, aunque sean chicos los pueblos. En su actividad artística, Lilian Saba se ha presentado como solista en diferentes teatros y ciclos musicales de la Argentina. También ha actuado en calidad de arregladora y de música invitada en recitales y grabaciones de las más relevantes figuras del medio, y ha sido nominada y distinguida en numerosas oportunidades. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Camino Abierto, que la pianista argentina Lilian Saba lanzó en el año 1997. Yo siempre toqué el piano, pero la guitarra un poco me sirvió para entender la armonía más, digamos, funcional. El piano lo estudiaba como de conservatorio, con una cosa de tener partituras y eso, y la guitarra, en cambio, era para cantar canciones. Eso después lo fui llevando al piano, ese método que tenía la guitarra de hacer acordes y cantar canciones, lo fui trasladando al piano, pero así por cuenta propia, de oído. Y entonces, bueno, todo lo que escuchaba en la peña venía a mi casa y lo tocaba o trataba de tocarlo, ¿no? Los hermanos Ábalos también pasaron, Adolfo Ábalos, que es un pianista increíble que hemos tenido. Bueno, yo lo vi tocar de chica y lo escuché toda mi vida, entonces no me fue tan, digamos, tan difícil porque lo incorporé naturalmente. Thank you. A partir de 1989, Lilian Saba es convocada por Manolo Juárez para ejercer como docente en el área de folclore de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Desde 2004 es convocada por Juan Falú para ejercer como docente en la carrera de tango y folclore del Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Simultáneamente dicta cursos de perfeccionamiento musical para estudiantes avanzados, referidos a la temática de la música popular argentina de raíz folclórica. Posteriormente, ya digamos cuando tenía unos 15 años, llega a mi pueblo un cura que era músico también. Allí yo empecé a tocar en la orquesta de la iglesia, porque era la única manera así de tocar música participativa y de tocar con gente en el pueblo. Y él un poco me asesoró y sabía mucho de folclore también. Se llamaba Osvaldo Catena, una persona muy, muy interesante a nivel humano y a nivel musical. Y bueno, un poco fue quien quizá más definió mi vocación, ¿no? Y ahí, bajo, digamos, con un poco con su asesoramiento y todo, me vine a estudiar a Buenos Aires. Ya después, cuando ya tenía 18 años, cuando había terminado mis estudios secundarios, me vine a estudiar acá, en el Conservatorio Nacional. Y ahí estudié algunos años, volví a Juárez, pero siempre seguí teniendo profesores particulares en Buenos Aires. De ahí mi relación con Manolo Juárez, que es un gran maestro, compositor, arreglador. Y bueno, yo ya cuando dejé el conservatorio, cuando digamos lo terminé, dije no, yo me quiero especializar en música, pero que tenga que ver con la raíz popular. Y bueno, Manolo era como la persona perfecta para lo que yo quería aprender, que era con una de nivel musical muy grande, pero que también conocía y hacía la música popular de acá. Entonces, bueno, ir analizando, qué sé yo, orquestaciones u obras maestras de grandes compositores universales, y también lo que ocurría acá con el Cuchi Leguizamón, con Atahualpa Yupanqui, que por ahí con un grupo que no era justamente de instrumentos folclóricos, la música sonara, digamos, con el ritmo folclórico, pero con arreglos. Bueno, entonces un poco esa fue mi especialización con Manolo por varios años. Y ahora, una intervención disruptiva. En 1995, la Tribuna de Música Argentina, dependiente de la UNESCO, le otorga a Lilian Saba el premio Trimarg por su primer trabajo discográfico. En 1996, es declarada embajadora cultural de Benito Juárez por el Honorable Consejo Deliberante de esa ciudad. En septiembre del mismo año, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la elige Mujer Bonaerense 1996 en el área de Cultura. Thank you. Y bueno, todavía hasta hoy, ¿no? Y hace unos años Juan Falú me convocó porque se abrió en la Escuela de Avellaneda, vino a ser en la provincia de Buenos Aires. Juan Falú, en el Conservatorio Manuel de Falla, que es de la capital federal, o sea, de Buenos Aires, ciudad, ahí me hace unos años me convoca para estar en el área, digamos, se abrió como una nueva carrera de tango folclore, pero dentro del conservatorio, que ya venía, digamos, trabajando con música académica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso creo que es un gran logro. La Escuela de Música Popular de Avellaneda nace solita. O sea, si bien el alumno necesita un nivel para entrar, sobre todo al ciclo superior, ya necesita una formación, pero la escuela es como que está, no pertenece a ningún conservatorio. Ya el Manuel de Falla, como conservatorio de acá muy tradicional de Buenos Aires, agrega en los ciclos superiores la carrera de tango y folclore. Eso es un logro. Se hizo después de 15 años y yo calculo que dentro de 15 años se estudiará música simplemente y todos podremos disfrutar de todos tipos de música, ¿no? Ese es mi deseo, que no haya tanta barrera entre estilos, si bien que no se confunda, porque cada música tiene sus características, pero que el músico pueda tener una mirada integral, ¿no? Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Camino Abierto, que la pianista argentina Lilian Saba lanzó en el año 1997. Thank you. En cuanto a la primera discografía de Lilian Saba, mencionamos Lilian Saba en 1993, junto a Manolo Juárez, Raúl Carnota y Lito Nevia, entre otros, para el sello Melopea. En 1997, Camino Abierto, junto a Marcelo Chiodi, Oscar Alem y Nora Sarmoria, entre otros. En 1999, La Bienvenida, su primer trabajo discográfico solista para el sello Gobi Music. Malambo Libre, de 2003, con Lilian Saba en piano, composición y arreglos musicales, junto a Marcelo Chiodi, Sara Mamani y Carlos Aguirre. Lo más difundido siempre en toda época fue el folclore del noroeste. Zambas, chacareras, carnavalitos, cuecas, la vidala, que bueno, la vidala, a pesar de ser un canto lírico y más lento, pero digamos, yo lo conocía mucho también. El folclore cuyano y el pampeano fueron siempre los de menos difusión. Quizá porque tienen una mirada, sobre todo el surero que le llaman, ¿no?, pampeano, más solitaria del hombre con su instrumento, expresando ideas, pero no con tanto brillo y con agrupaciones tan con mucho ritmo como en el norte. Entonces, ya los festivales, algunos festivales y la difusión, también se hacía mucho más quizá de las cuestiones del noroeste, porque los grupos tenían guitarra, bombo, tenías violín, bueno, flautas o quenas, y bueno, era más brillante todo, y en cambio el folclore del sur siempre estuvo muy relegado, es el día de hoy que sigue estando relegado, y el folclore también de Cuyo muy relegado, porque es esencialmente guitarrístico. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Camino Abierto, que la pianista argentina Lilian Saba lanzó en el año 1997. El texto pertenece a su propia página en internet. Los audios con la voz de Lilian Saba pertenecen al canal de YouTube Tango Diario. Acompañaron a Lilian Saba en este disco Carlos Rivero, Nora Sarmoria, Rodolfo Sánchez, Ángel Palacios, Oscar Alem, Marcelo Chiodi, José Luis Belmonte, Facundo Guevara y Ángel Bonura. Dedicamos el programa a la reina de la farra. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, Nancy en Lima, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, Ana y Sofi en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.